Cuando al baile entré, él me miró. Cuando le invité, él me aceptó. Y mi timidez desapareció. Al ver que bien bailábamos los dos, culpa la alabaza no va de lo que pasó. Culpa la alabaza no va, que no he sido yo. Empezó todo en un baile tan normal y siguió después con la marcha nupcial. Culpale a la bossa nova que nos unió. El ambiente aquel, que yeah.